Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Comenzamos hoy dando lectura a un comunicado que nos remiten desde el Partido Popular y donde se recoge que Josefina Herrera Cides, como presidenta del Comité Local del Partido Popular, Pepi Gloria Pérez Puerto como secretaria del mismo, Víctor Chávez Gutiérrez y Bartolomé Panalvirúez como vocales, han presentado su dimisión irrevocable de dichos cargos dentro del partido. Entienden que la democracia dentro de los partidos políticos es algo que debería ser incuestionable, y es por ello que ante la falta de dicha democracia en el Partido Popular, tanto a nivel local como provincial, no comparten el hecho de que las candidaturas no sean consensuadas por los miembros del comité, sino que sea el propio candidato el que tenga todo el poder de adjudicar los puestos a aquellas personas que él solo considera oportunas, sin tener en cuenta la opinión de personas afiliadas al partido y que además llevan 5 años trabajando por el mismo. Consideran que el diálogo, la comunicación y la transparencia han brillado por su ausencia, habiéndose echado en falta en todo este tiempo personas que han estado luchando por hacer llegar al Partido Popular de Ubrique a cotas impensables, pues impensable era el hecho de que llegase el Partido Popular a gobernar. En este comunicado, Josefina Herrera, Pepi Gloria Pérez, Víctor Chávez y Bartolomé Panal informan que dimiten como miembros del comité, porque se sienten totalmente decepcionados por un partido que prefiere volcarse con un candidato que ni siquiera está afiliado en vez de apoyar a aquellos que sí lo están y que durante estos 5 años han seguido las directrices marcadas por el Partido Popular. Esta situación les ha hecho reflexionar sobre el futuro político. Ahora, más que nunca, quieren y desean seguir luchando por Ubrique. Su entusiasmo e ilusión se han hecho más patentes desde entonces, ya que sus inquietudes por nuestro pueblo les han motivado a emprender un camino nuevo al margen de cualquier formación política. Es por ello que anuncian que están preparando un nuevo e ilusionante proyecto cargado de inquietudes culturales, sociales y políticas para cuando finalice el presente mandato. Un proyecto en el que están participando ciudadanos que no tienen una única ideología, un grupo de ciudadanos cuyo único objetivo es luchar por Ubrique y su ciudadanía, que es lo que han venido defendiendo siempre. No obstante, finaliza este comunicado informando que quieren tranquilizar al pueblo de Ubrique y transmitirle que su compromiso adquirido en el año 2011 llegará hasta el final de la legislatura. Recuerdan que ellos han defendido los intereses de los ciudadanos y así lo seguirán haciendo, y que es su intención continuar con su compromiso y para ello van a seguir trabajando en sus distintas delegaciones si el señor alcalde no pone objeción a ello. Cambiamos de tema. El grupo de rescate en montaña del Parque de Bomberos de Ubrique va a participar como docente en un módulo del máster en intervención y gestión de crisis, urgencias y emergencias colectivas que se está impartiendo desde la Universidad de Cádiz a través de la Fundación Universidad Empresa de la provincia de Cádiz. En este máster están participando 24 profesionales expertos en situaciones de emergencias y diplomados, así como licenciados en el ámbito sanitario. Las prácticas de intervención junto a los bomberos de Ubrique se van a llevar a cabo desde mañana jueves y hasta el próximo sábado. Son contacto Antonio Moreno, que es amigo personal nuestro de varios de los bomberos del grupo y que está como coordinador de este módulo. La idea nuestra sobre todo era hacer partícipe a los servicios sanitarios, ¿no? De lo que son las técnicas y conocimientos, tanto de lo que es rescate en sí como del medio natural, ¿no? Donde se producen los accidentes de montaña, ¿no? Principalmente por la falta, digamos, de especialistas sanitarios que hay normalmente en los temas de rescate en montaña, ¿no? Entonces, bueno, cuando Antonio nos comenta el tema, nos pareció bastante, bastante positivo, sobre todo por la situación esta, ¿no? De la falta de expertos sanitarios en lo que es el rescate en montaña, ¿no? Y entendiendo que podíamos aportar algo para que se abriera de alguna manera una vocación, ¿no? Y un interés por parte de los sanitarios en lo que es participar en los rescates. Bueno, nosotros vamos a organizar, y no voy a entrar mucho en detalles porque parte de la situación está en la sorpresa, ¿no? Para los alumnos. Entonces lo que vamos a organizar, dos tipos